Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal a tal ser humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada, que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. Necesito explicaciones. Piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Desde la muerte de Nisman, la justicia lo entierra y lo desentierra. Es como que tiene dos caras. Y no es como que tiene dos caras. Corrección. Tiene varios rostros. Arriba, en la cima, en la cúpula, donde todo sangra, podemos decir que hay un sector kirchnerista que trabaja por lo que denominan justicia legítima, y otro sector opositor, clarinesco, que avanza tras los pasos que deja la estela del poder. La de Néstor Kirchner, la de Cristina Fernández de Kirchner, la de Máximo Kirchner, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no existe un parámetro de justicia. Podemos ya concluir que las posiciones son injustas, cualquiera. Porque hay un prejuzgamiento o hay un posicionamiento anterior a cualquier hecho que se investiga, más en una circunstancia penal. Y no me estoy refiriendo a la muerte o asesinato de Nisman, sino a la denuncia de Nisman, que tiene un carácter penal. Me parece que el poder, y ubicándolo a este elemento, por encima de cualquier personaje, aprende de los momentos duros. Carlos Menem es procesado, seguirá procesado, irá a juicio, será condenado. Ahora, el hombre está en el Senado de la Nación. El avance sustancial que ha dado el poder, insisto, por encima de los personajes y protagonistas actuales, es que no pueden permitirse que los procesamientos, encubrimientos, delitos y demás circunstancias que constan en esas causas sean parte del futuro inmediato. Entonces, ahí trabajó muy bien el gobierno en la división de las aguas. Aquella justicia que trabaja para las corporaciones y esta justicia que trabaja para el pueblo, encarnando el gobierno, la representación popular. Una acción fiscal o del Ministerio Público Fiscal, lo que esboza es la posibilidad a descubrir de un delito. Una acción fiscal que se denomina eficaz, y estoy hablando casi en términos muy técnicos y legales, es aquella que tiene la mayoría de las pruebas que le permiten a ese fiscal o al Ministerio Público avanzar a paso firme con lo que se entiende es un delito. La comprobación material de ese delito es el trabajo que apasiona a los abogados, a los fiscales, que le da entidad a un juez para determinar, un juez de garantías para determinar si ese fiscal ha ido por el camino correcto o en todo caso debe rectificar. Haciendo la aclaración que arriba se juega distinto. que no es lo que vamos a charlar en instantes con ustedes de lo que sucede abajo. Está claro esto. Es muy explícita la diferencia. Es muy brutal la distancia que separa a esa justicia corporativa que se involucra con el poder y toma posiciones dominantes en los bloques de poder, al castigo de esa justicia acá, que impacta sobre las víctimas y vuelve a golpear sobre las víctimas una y otra vez, martillando la vida de miles de personas y familias. Comprendida esta diferencia, queda en un lenguaje más político que técnico la definición sobre aquella presentación y esbozo de Nisman antes de su muerte. Y entonces, si empezamos a correr el velo sobre lo que podía ser una bravuconada de Nisman o un show de Nisman, hay dos elementos que no van a ser corregidos. Uno que es objetivo, la muerte de Nisman, por lo tanto la vida de Nisman. Y lo segundo que tengo presencia en mi memoria, que en la década del 90, cuando el periodismo no estaba tan fracturado, tan dividido, en donde ya no se hace periodismo, sino se trabaja para denunciar al otro, que el otro no hace un buen periodismo, y así se produce algo sinérgico, una cámara oculta o un registro de voces eran verdaderos hallazgos. Y no tanto con cámaras ocultas. Yo siempre recomiendo que traten de ver las patas de la mentira, que es un muy buen trabajo de visualización de lo que el poder tiene. Por lo menos una parte que se exhibe y que editándola correctamente con un criterio y un sentido periodístico, da cuenta de ese festival que se abrió en los años 90, en donde participaron la mayoría de los que hoy están acá. Diría todos los que están acá hoy, sin excepción. Entonces, ese posicionamiento de la política, que responde a una particularidad que la justicia siempre ha tenido, convierte a unos en populares y a otros en cipayos y traidores. En ese juego de pinzas, se pierde por completo lo que se dice a menudo, que la justicia debe ser independiente. ¿Independiente de quién? Que debe tener una coherencia y un respeto sobre las libertades individuales. Aquí era ni más ni menos que la denuncia de un fiscal elegido por el gobierno de Néstor Kirchner para investigar el atentado a la AMIA, que cierra su periplo denunciando un encubrimiento que tiene como protagonista a la actual presidenta de la Nación y al canciller Timerman, con personajes menores como Khalil, D'Elia y Stech. Hemos llegado a un nivel de incredulidad que provoca un elemento que sí es peligroso, es que ya no hay reglas. Y si arriba no hay reglas, abajo menos. Que cualquier escucha que se filtre, es decir, que la justicia entregue, que algún actor judicial entregue a los medios de comunicación, que se vanaglorian de reproducir una y otra vez y repetir sin mayor interpretación que ahí está la escucha. Que lo que hacía Khalil con D'Elia y Esteche era algo montado para ellos y para la gilada. Y que no hay tal embajada paralela. Y entonces reaparece con mucha enjundia la idea del imperialismo yanqui, que pronto podrá avanzar sobre territorios sudamericanos, empezando por Venezuela, bajando por Brasil y llegando a la Argentina, con los marines y nos copan todo. Miren, mientras todo esto no se discute, sino que se expone como un enorme entretenimiento perverso en donde domina la muerte más que la vida. Nos joden a todos. ¿Por qué es tan apetecible conocer el entramado de lo que antes era secreto y hoy es grotesco? ¿Qué es mejor eso a entender la realidad que todos los días nos aplasta un poco? Es decir, aquello de arriba, sabiendo algunas frases y tomando algunas etiquetas, hasta resulta cómodo. Porque con nada uno puede ser muy popular y progresista, y con nada otro puede ser cipayo y traidor. Les voy a contar luego de esta pequeña introducción de lo que es la justicia, ni siquiera hablo de injusticia, sino la justicia esta, que si salva a Cristina Fernández de Kirchner, también salva a Menem. Y por ahí tiene que castigar a alguien como María Julia Alzogaray. Ahora, el resto, todos están libres. Y seguirán libres. Felisa Micheli está libre. Sobre el robo de Skanska, presidencia de Kirchner, nadie está preso. Un tal secretario de Energía sigue en libertad. Les recuerdo, Schiavi está libre. Jaime está libre. Y hay 52 muertos. Entonces, debemos más o menos concluir que esta es la justicia. La que arriba expresa no una división, sino una contemplación de su rol hoy histórico, seducido por un poder ejecutivo en donde ya no hay división de poderes, con un Congreso que es mucho más que una escribanía y de cuarta categoría porque ya no se discute. Utilizo este momento para decir, ¿qué creen ustedes? Si arriba esto sucede, ¿la reproducción abajo cuál será? O mejor dicho, ¿cuál es? Cierro. Si arriba no hay reglas ni principios, los de arriba no le pueden exigir nada a los de abajo. Hoy vamos a poner en el aire las notas que le pudimos hacer ayer a Alejandra Herter, y les voy a explicar cómo la Fiscalía Especializada en Género que tiene Moreno, a cargo del doctor Buscaglia, actuó en la mañana de ayer. Esto se llama recorte informativo. Así empezamos.

una comprensión del territorio para actuar. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Sabes qué? La vida siempre te da oportunidades y la que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Estás escuchando Recorte Informativo. Al aire, no tengo retorno acá. ¿Puede ser? ¿Ahora? No tengo nada de retorno. Nada, ahí un poquito. Ahí estamos bien, porque si no, no tengo registro de lo que me hace la compañera Steffi, que es vestir este programa, porque si tienen que escuchar mi voz todo el tiempo, los voy a aburrir hasta el hartazgo. Bueno, en este momento ATE está realizando una actividad de protesta muy fuerte en el IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Y bueno, la comunicación telefónica que buscamos es con el señor Luis Ibáñez, que es secretario de Finanzas de ATE. También en la jornada de hoy vamos a complementar parte de lo que fijaba como criterio en la editorial, de esas pérdidas notables que se han producido en este tiempo. Son muy serias. Porque la corrupción no se ha detenido. Se aggiornó. Y hay una denuncia que arranca con una investigación periodística en Hurlingham contra el intendente Acuña. Y que responde a una sigla, es una empresa, una sociedad de responsabilidad limitada, que está compuesta por los primeros o las primeras letras, digamos, vocales y consonantes de los hijos del intendente. Bueno, esto derivó en una intervención de la Procelac y por consiguiente un abogado citó a los periodistas que iniciaron la investigación y una de las periodistas ha sido amenazada de muerte en un municipio no muy lejano de aquí. No muy lejano aquí. Bueno, de esto va a tratar el programa, además de lo que te comentaba de Alejandra Hertler, y una situación en el hospital que trataremos de chequear, que desde ayer la estamos buscando esa información, y tal vez hoy, si se hicieron las autoridades de la información, podrán charlar con nosotros. Bueno, vamos a ver si lo tenemos a Luis Ibáñez, a quien le pedimos anteriormente que se aleje, no del conflicto, sino que momentáneamente de los bombos, para charlar con nosotros, que ya está conectado Ibáñez. Luis Ibáñez, Rubén Bustamante te habla. Hola, buen día, ¿cómo te va, Rubén? Bien, están ahí en el IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local. Contame la causa y las razones de esta protesta que estás llevando a cabo en la mañana de hoy, ATE. Sí, mirá, nosotros vinimos después de mucho tiempo que estaba pensada esta medida y que los trabajadores y el sindicato en general habíamos dado un plazo como para que se pudieran resolver. Hay reclamos que vienen de hace 2 o 3 años y que no están siendo atendidos. Así que hubo que llegar a esta medida de fuerza, paro en la agraria y movilización a Calimdel, que es el responsable del área de la agraria, para poder resolver esta situación, porque por otra parte hemos intentado en varias oportunidades de la seccional establecer algún contacto con la responsable del área, que es Olga Barrios, y nunca nos ha atendido. El problema concreto, ¿cuál es? En la agraria, mirá, con los trabajadores. Mirá, hay varios problemas. Hay compañeros que aparecen con la figura precarizada de horas cátedra y que están cobrando 2.200 pesos por mes. Hay compañeros que tienen antigüedad como para pasar a planta y no lo están pasando a planta. Hay una compañera que ya tiene 60 años y que no le pueden otorgar las categorías porque ya está excedida de edad, así que es una responsabilidad de la Municipalidad de Moreno esta situación. Por eso venimos a ver cómo se salda este problema. Las horas cátedra, las categorías, el personal para de mantenimiento y de maestranza para la escuela agraria, dado que se ha incrementado, por suerte, ¿no? Se ha incrementado el cupo, la matrícula en la escuela, y eso hace que se necesite más personal para poder resolver esta situación, ¿no? Bien, es que tenés ahí precarización, el no pase a planta y además un requerimiento de mayor personal. Estas serían los tres ejes que ustedes llevan en el día de hoy para charlar con Olga Barrios, que no los reciben. Sí, tal cual. Sí, queríamos ver si nos podíamos resolver esta situación, que ya venimos, como te dije hace un momento, planteándola hace bastante tiempo. Ahora, si así lo plantea, que esperamos que con esta situación, con esta movilización de los trabajadores del paro y la movilización de los trabajadores, podamos obtener algún resultado, ¿no? En todo este tiempo al que haces mención, Luis, de 2 años, 1 año y medio de intentar resolver, ¿sí hablaron con Olga Barrios, que es la responsable del IMDEL, o con quién intentaron hablar? No, en ningún momento hemos hablado. Y bueno, nos ha atendido en algún momento, fue Isabel Libotti, Carlos Villaverde, pero en realidad ahora otorgaron unas categorías, que fue la nivelación de categorías, que no está mal eso, pero en algunos casos falta el reconocimiento de la antigüedad. Algunos compañeros le aparecen el recibo de sueldo, que ingresaron en 1993, pero resulta que ingresaron en 1988. Esto quiere decir que hay cinco años de categoría, de antigüedad, que no se le están reconociendo, y eso repercute en el salario, porque no se le reconoce una categoría. Entonces, queremos resolver estas cosas, que son bien puntuales, no son cosas difíciles de resolver, y que vayan a afectar el presupuesto del INDEL y de la Municipalidad de Moreno. Por eso es que estamos haciendo esta movilización pacífica en el INDEL, donde queremos llegar a buen término, ¿no? Queremos que lo atienda, por supuesto. Te hago la última, Luis, y tiene que ver con los objetivos de mínima que ustedes consideran deben responderse hoy. Esto es, imagínate que dicen, bueno, para aquellos que no le reconocimos 5 años de antigüedad, ahora le vamos a reconocer. Pero nos tienen que dar tiempo con el pase a planta. Es decir, ¿qué es lo que ustedes de mínima exigen para ponerle un límite al conflicto, si querés, para decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué es lo de mínima que usted plantea? Nosotros lo que pretendemos hoy es resolver todos los puntos que están planteados. No queremos ir con... no queremos volver sin poder resolver esas cosas que son de fácil resolución. No estamos hablando de que vamos a... esto puede llegar a afectar el funcionamiento de la municipalidad, resolver esos problemas. Son resolver el pase a planta de 3-4 compañeros, resolver el problema de la compañera que está en condiciones de jubilarse y que no le han reconocido las categorías. Es decir, hay varios de puntos que son de fácil resolución, no hay demasiada vuelta en el asunto. Después, claro, ¿cómo va a continuar y qué estamos dispuestos a aceptar para retirarnos de acá del INDEL? Y bueno, eso lo van a decidir los compañeros del INDEL, de la escuela agraria. Nosotros como sindicato tenemos la obligación moral de estar a la hora de los trabajadores, y por eso estamos acá. Muy bien, Luis Ibáñez, un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Ahí pasa Luis Ibáñez, secretario de Finanzas de ATE, por esta situación que viven los trabajadores y trabajadoras en la escuela agraria, que está ubicada allí en el barrio de La Perlita. Bueno, los trabajadores que tienen alguna dificultad, si consideran que esto es una opción, lo que el locutor les va a presentar aquí, bueno, sean libres, piensen. Y si van hacia allí, firmen. Como te he dicho en otras oportunidades, la vida da aquellas oportunidades y estas también. Y la que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Veniste para Credial y llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos, en 30 cuotas fijas. 30 mil pesos. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o al 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCA y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli. Nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Ese separador que escuchaste recién de Casolati es una pastilla gigante, porque en nombre de la inclusión, creo que lo dije ayer, Alberto Pérez, jefe de gabinete del gobierno de Daniel Scioli, dijo muy suelto de cuerpo, ahora tenemos 90.000 policías. ¿Y eso qué tiene que ver con la inclusión? Bueno, ayer, antes de charlar con una colega que está en línea, escuché el complemento de esto. La inclusión es que 90.000 hombres y mujeres ahora tienen trabajo y se incorporan al mercado laboral. Sirva este elemento de plataforma nada más para recuperar una parte del editorial en torno a esta es la justicia y el poder puede resolver sin mayores dificultades, que la independencia de los poderes no es tal, sino que hay convenios y complacencias entre los poderes. Y esto se vuelve mucho más grosero, explícito, que en otro tiempo, porque se justifica en nombre de la defensa de tal o cual sector que representa a una parte de la sociedad o se asume o toma por sí la idea que es la encarnación de lo popular. Entonces, en nombre de lo popular, todo delito es legitimado. No es negado, es legitimado. Silvana Varela es periodista, trabaja en el portal Buenos Aires 2.0, e iniciaron un trabajo allí sobre una empresa, que es la empresa Faciem SRL, y lo primero que se me ocurre preguntarle a Silvana, para que ustedes puedan escuchar, es ¿qué es Faciem? Y el nombre, ¿a qué responde? Silvana Varela, Rubén Bustamante te habla desde el programa Recorte Informativo aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente Moreno. Buen día. Buen día, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ¿qué es Faciem? Faciem es una SRL que integra a la familia del intendente de Hurlingham, Luis Acuña, cuyas siglas corresponden a FA por Fabricio, SI por Silvina y M por Emiliano, que es el nombre de los tres hijos del matrimonio del intendente Luis Acuña con la diputada nacional del Frente Renovador, María Azucena Ecosoro. Esta empresa es una SRL que fue constituida en el año 2005 con muy poco capital, con 5.000 pesos, después se ampliaron a 15.000 pesos, cuyos balances comerciales no cierran por ningún lado, tienen muchas más compras que ventas, con un objeto muy amplio, es decir, podían, menos cazar fantasmas, hacer prácticamente de todo, sobre todo todo aquello relacionado al rubro inmobiliario, reformas, hasta préstamo de dinero. Y lo que nosotros, lo primero que nosotros encontramos fue que la empresa está constituida por Fabricio Acuña como socio gerente, que es el hijo mayor del matrimonio, que es además concejal en Hurlingham y primero en la línea de sucesión de su padre, por María Azucena Ecosor, la diputada nacional, por Silvina Acuña, que siempre fue empleada de la madre cuando era senadora provincial y ahora también en el despacho como diputada, y por Emiliano Acuña, que es el otro hijo varón del matrimonio, que también fue convertido en concejal en el año 2013, pero está en uso de licencia, y a cambio de la licencia tiene también un jugoso contrato en el Congreso de la Nación, digamos, afectado al despacho de su madre como diputada. Déjame consultarte, Silvana, déjame consultarte, porque, claro, estamos en un momento en donde, viste, principios, reglas y parámetros que antes eran más o menos reconocidos y trataban los funcionarios públicos de preservarlos, hoy están expuestos, por supuesto después de una investigación que hacen ustedes. Pero vos recordarás que antes cuando digo hace 20 años atrás, era oprobioso que un familiar o un funcionario público tuviese familiares nombrados y en cantidad. Aquí estamos hablando no solamente de cargos públicos, sino de la conformación de una empresa que utiliza la función pública para hacer negocios que no pueden explicarse, ¿no? Es decir, esto desde el punto de vista de principios, y no estoy cayendo en un republicanismo, estoy diciendo que hace 20 años atrás esto formaba parte de la ética política. Bueno, acá sí, hay algo que no, evidentemente, que claramente no hay, claro. Es ética, ¿no? Olvídate, claro. No la hay tampoco desde el momento en que el, bueno, ya vamos a llegar a la parte donde están imputados, pero desde el momento en que el abogado que firma como patrocinante de ellos en una causa absolutamente particular es el mismo que tiene a su cargo el área de legales de la Municipalidad de Hurlingham. Entonces, de ética, evidentemente, esta gente no tiene. No, pero es el gobierno para su poder. Sí, es el gobierno para su poder. Es decir, es el poder de una familia que utiliza la intendencia para hacer los negocios que considere necesarios para la familia, ¿no? Esto es sí, así. Sí, absolutamente. Bueno. Ahora, nosotros lo primero que encontramos, bueno, fueron balances comerciales que nos llamaron la atención por este desfasaje de compras y ventas. Sí. A partir de ahí nos propusimos ver de qué se trataban las compras y entonces encontramos que había 9 propiedades ocultas absolutamente relacionadas de forma directa con la familia Acuña y ocultas a través de Faciem SRL, donde también después aparecen varios vehículos también relacionados con la familia Acuña, porque se compran a través de Faciem SRL, pero se expide la cédula azul para cada uno de ellos. A partir de ahí, nosotros publicamos el informe el 29 de abril del año 2014. Fue un informe que se publicó en su formato gráfico en la web y también en su formato audiovisual. Y cuando nosotros lo subimos, al poco tiempo un abogado con el cual tenemos contacto, relación, conocimiento, porque es un abogado que suele llevar muchos de los casos de gente que denuncia y que protesta contra el sistema de salud público de Malvinas Argentinas, y nosotros hemos cubierto muchos de estos casos de mala praxis, nos dice, bueno, chicos, esto la verdad que es para llevarlo a la justicia. Lo lleva él a título de personal, como abogado, presenta el escrito, presenta todo el informe nuestro, y lo presenta en la Procelac por entender que se trataba de delitos de índole económico. Ajá. La Procelac le da lugar, se toma su tiempo, estuvo como 3-4 meses investigando absolutamente todo, vuelve a corroborar con el registro de la propiedad de la provincia de Buenos Aires, con el registro de la propiedad del automotor, que todo lo que nosotros habíamos publicado en ese informe era absolutamente cierto, todas las propiedades existen, todos los vehículos, incluso encuentra el Volvo último modelo 2014 que se compró Luis Acuña, y con todo eso dice, sí, acá indudablemente hay dudas respecto al origen de los fondos, hay dudas respecto a la situación irregular de esta empresa, y se presenta con todo ese material ante el Juzgado Federal de Morón en diciembre del año pasado, y comienza una causa por la cual están imputados Luis Acuña y toda su familia, acusados de posible evasión tributaria y lavado de dinero. ¿Me recordás en qué año se constituye la empresa Faciem? Mira, te lo estoy diciendo de memoria, pero creo que es en el año 2005, si mal no recuerdo. Igual en el informe, en la nota nuestra, están todos los datos. Sí, incluso están los datos de los balances comerciales. Claro, vos sabés que la fecha tiene que ver con esto que menciono como la grosera exposición de robo y qué. Hago esto y qué. ¿Qué me va a pasar? Porque la Procelac es la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos. Entonces, estamos en esta situación en donde de un informe periodístico que hace Portal Buenos Aires 2.0 se llega a una causa judicial, interviene la Procelac, se determina que esa investigación periodística tiene sustento legal para seguir avanzando. Ahora, el intendente sigue siendo intendente. ¿En el Consejo Deliberante hubo algún tipo de acción? Mira, el Consejo Deliberante es absolutamente mayoritario en favor de él, así que es difícil que haya algún tipo de acción más allá de expresiones particulares de los ediles que no están bajo su órbita, pero el resto, imposible. O sea, siempre fue una escribanía y Burlingame hasta ahora hizo absolutamente lo que quiso. Es más, es la primera vez que va a enfrentar una oposición real, porque hasta ahora tampoco tuvo oposición. Recordemos que él queda al frente del municipio tras la salida de Juan José Álvarez, como siendo el primer concejal en ese momento, y después gana las elecciones y sigue renovando, y es más, su intención era que este año poder dejárselo a uno de sus hijos, y seguramente esta situación lo ha dejado expuesto de tal modo que va a estar un poquito complicado. ¿Acuña ganó en el 2011? Sí, no, en el 2011. Sí, ¿y en dónde estaba? Y no tenía oposición tampoco. Ajá, y decime, ¿en qué partido, en qué frente estaba Acuña? Cuando ganó en el 2011, sí, estaba todavía en el Frente para la Victoria. Claro. Y después pasa al Frente Renovador. Claro. Sí, pasa esto. Puede ser que mañana, Silvana, Acuña vuelva al Frente para la Victoria, ¿viste? Porque es así, ¿no? Es así, eso se maneja libremente. Claro, los intendentes, los varones, hacen eso, ¿no? A ver, una de las cosas que la defensa aducía y decía que nosotros teníamos algún interés político o de manifiesto, etcétera, etcétera. Y la verdad que nosotros hemos hecho el primer informe donde nosotros damos cuenta de la constitución de Faciem. Perdón, estoy con la garganta. Sí. Para la mona. Cuando nosotros hicimos el primer informe, antes de encontrar las propiedades, donde solamente habíamos encontrado la empresa y ya los balances comerciales nos parecieron extraños, eso lo publicamos en el año 2012, cuando él todavía formaba parte del Frente de Victoria. No, pero lo mismo, sí, claro. Digo, lo mismo que que todos los informes que hicimos sobre el tigre que nos ocultan, donde mostramos la contracara del tigre que Massa no cuenta, nosotros arrancamos con el primer informe en Villa Garrote. Digo, Massa era un joven y exitoso intendente del Frente para la Victoria, y seguimos haciéndolo cuando se convirtió en opositor. Es decir, si algo no puede decir o no debería poder decir Acuña respecto a nosotros, es que haya una intencionalidad política. O sea, no, lo complica eso, políticamente, es otro tema, no, pero eso lo plantean. Nosotros es el planteo. Te decía, Silvana, que el planteo que se hace respecto a la funcionalidad que un informe o que un trabajo periodístico pueda tener, es una forma de anular y descalificar el trabajo, nada más. Absolutamente. Punto, sí, se termina ahí. Pero encima ni siquiera tiene asidero, porque no, claro, por eso. Hemos arrancado cuando él todavía formaba parte del Frente para la Victoria. Eso, es la descalificación y no la respuesta. Exactamente. Hay, tiene que buscar la descalificación, ¿no? Claro. Sí, yo creo que en este momento es la impotencia, ¿no? El decir, bueno, ya no tengo la impunidad que tenía. Y la impotencia absoluta de pensar que pueda llegar a tener que dar explicaciones en serio, porque, digo, en ese marco se inscriben las amenazas de muerte que recibimos en diciembre, en ese marco se inscriben las que recibimos la semana pasada, que cuando las cosas se levanten las manos y ellos objetaron las imágenes aéreas usadas en el informe audiovisual con una estupidez rayana como el tema de decir, bueno, si a ver qué empresa es la que facilitó esas imágenes, etcétera, etcétera, que es imposible, que digamos, como que era imposible hacer un vuelo legal, y claramente nosotros pudimos demostrar y testimoniar, o sea, no nos amparamos en el secreto de las fuentes, estuvimos en el juzgado. Yo hice la declaración testimonial y ahí se mostró y se demostró cuál es el helicóptero que se usó, cuál es la matrícula del helicóptero, cuál es la piloto que voló para hacer ese informe. Como dato anecdótico y de color, es una piloto de origen de nacionalidad francesa, muy apegada a las reglas. Le decíamos, bueno, ¿se puede bajar un poquito más acá? No, porque la altura permitida sobrepoblado es tanto. O sea que no se infringió ninguna regla. Y además, digo, la misma piloto nos contaba, mientras volaba con nosotros, nos contaba que una semana antes había volado para un informe de la Nata de Canal 13. Digo, yo no vi que saliera a ningún lado que se le pidiera a la Nata que informe cómo contrató un helicóptero para hacer ese informe. Uh-huh. Entonces, obviamente que si lo hace Canal 13 y si lo hace la Nata, está todo bien. Si lo hacemos nosotros, tenemos que ir a dar explicaciones a la justicia. Y además, se hablaba de un vuelo, dudoso, y fue un vuelo en un Robinson 44 amarillo rabioso que es imposible de disimular. Digo, no nadie quiso hacer un vuelo disimulado para mostrar esas propiedades, que además, repito, tampoco hace al punto de la cuestión, al fondo de la cuestión. Digo, era imágenes para ilustrar un informe audiovisual que no son la prueba. La prueba son las 9 propiedades que están debajo del helicóptero, no el helicóptero y las eso. Imágenes. No, pero además es muy impresionante escucharla a Silvana Varela que tenga que contar que un tipo que no puede dar explicaciones de cómo tiene lo que tiene, objete un vuelo a ver si es legal o no. Es muy impresionante. Pero es lo que estamos viviendo. Es decir, a esto lo que yo llamo, insisto, Silvana, lo grotesco de la exacerbación. Es decir, antes se cuidaban, hoy lo hacen explícito. No hay, además, no hay, es el desafío y ¿qué van a hacer? ¿O qué va a hacer? La última que te hago es, vos recibiste una amenaza de muerte, dos, ¿y en qué momento dijiste, bueno, no, esto, la verdad, yo lo tengo que llevar a la justicia, o por lo menos hacer una denuncia? En realidad la primera fue en diciembre, cuando nosotros publicamos que a partir del informe nuestro y de la presentación de la Procelac, que la Procelac a su vez lo llevó a la justicia, y que la justicia había determinado la imputación de Acuña y toda su familia. Cuando nosotros publicamos esa situación, vino la primera amenaza de muerte, donde me llamaban a mi celular un domingo a la tarde y me decían, Varela, déjate de joder con Acuña o sos boleta, ¿no? Hicimos, no obstante, inmediatamente hicimos al día siguiente la denuncia, que quedó radicada en la misma causa que se le lleva en el juzgado federal, porque se entiende que está relacionada a esa situación, así que no va por cuerdas separadas, sino que está en el mismo juzgado federal a cargo del doctor Juan Pablo Salas. Se investigó, se pidieron los datos para que la compañía telefónica informe de dónde provino la llamada, etcétera, etcétera, algunas pericias que todavía están en curso. Y después, bueno, había venido como un tiempo de tranquilidad hasta ahora, que fue cuando, después de la testimonial del helicóptero, como le decimos nosotros, volvimos a publicar una nota donde contamos toda la situación, cómo fue mi testimonial, cómo fue las ridiculeces que propone la defensa, marcamos algunas cuestiones en tono quizás un poco sarcástico para su gusto. Y después de eso, también el domingo, que pasó no sino el anterior, me volvieron a llamar, sé que los muchachos trabajan los domingos, sí. Me volvieron a llamar y me preguntaron, entre ellos me preguntaron si por mi nombre, dije que sí, pregunté quién era, me volvieron a preguntar si era yo, le dije que sí, me volví a preguntar quién era, y en ese momento me dicen, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, sí, pero ¿quién habla? Me dicen, ¿por qué no te dejas de joder con nena? ¿Por qué no te dejas de joder con Acuña? ¿Vos querés ser boleta? Como en un tono que casi era, no entendiste la vez anterior, es decir, sí. ¿Querés ser boleta? Vas a ser boleta. Entonces nosotros lo que decimos es, la primera vez uno puede, hasta queriendo ser muy bien pensado y muy naif, hasta puede suponer que, no sé, que alguien se le soltó la cadena, que siempre hay un loco suelto, que siempre hay un más papista que el Papa. Ahora, cuando te sucede dos veces, con la misma metodología, con el mismo origen del llamado, con las mismas frases que se usaron la primera vez, ya no se trata de un loco suelto, ya no se trata de uno más papista que el Papa, y en tal caso se trata o de alguien que lo hace por orden de o con la anuencia de. En cualquiera de los dos casos es absoluta responsabilidad y hacemos absolutamente responsable el intendente Burlingame Luis Acuña de la seguridad de cualquiera que conforme el equipo de Buenos Aires 2.0. Silvana Varela, muchas gracias, un abrazo para vos y todos los colegas que están trabajando allí. Muchas gracias, Rubén, un cariño para allá. Bueno, trabaja en el portal Buenos Aires 2.0. Y lo que hicieron fue una investigación. Partiendo de una empresa, cuando escuchaba Faciem, la empresa Faciem, lo que se expandió es la construcción de sellos que tienen objetos tan amplios y que contienen a los hijos del poder y a los nietos del poder ya. Y atento con este cambio, es un cambio de época también. ¿Tengo esto y qué? ¿Qué van a hacer? Porque cuando ya no existe ese principio al que hacía referencia en el comienzo del programa, queda en una lucha de poder a ver quién tiene más poder. Y en ese juego tan fuerte, las consecuencias primeras les llega a los colegas de este portal y a la señora Silvana Varela, que fue amenazada de muerte en dos ocasiones. El señor Acuña no debe tener mayores problemas económicos, ¿sí? Y bueno, aquellos que pueden estar acuciados, escuchen esto, que si los ayuda, bueno, a nosotros debemos admitir que nos sirve y mucho para seguir sosteniendo esta radio comunitaria. Vamos. La vida da oportunidades y no podés dejar pasarlas, y esta oportunidad es para vos. La que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350. También nos podés visitar en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero... Bueno, vamos a charlar unos minutos con Viviana Hertler, que está en línea, ya que nos interesa mucho conocer el estado de salud de Gastón y de Vanessa. Rubén Bustamante te habla desde aquí, Viviana. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, un saludo para toda tu audiencia. No, realmente estamos consternados por la situación que estamos viviendo. Pienso que acá hay tanto nefasto en un ser humano como el fiscal. Yo quiero que vea lo que es la vida destruida de todas estas personas, la vida destruida de nosotros mismos, la vida destruida de un bebé, de un matrimonio joven, completamente quemados sus rostros, sus manos, sus brazos. Anoche yo estuve viéndole a ellos en el Instituto del Quemado. Es horroroso cómo han quedado. Viviana, escúchame, el parte médico, porque ayer a la tarde nosotros pudimos hablar con tu hermana. Sí. Y saber que la situación de Gastón no era la mejor ni la óptima, porque estaba... Así es. Lo operaron. Estaba en coma inducido. ¿Está todavía o estaba? Hoy lo iban a sacar, por lo menos nosotros estamos dirigiéndonos para allá, ya que tuvimos que venir a hacernos cargo desde la bebé. Sí. Porque lo que no te olvides es que la bebé también está quemada. Sí. La estamos llevando ahora para que la cubren, todo eso. Está quemada la bebé. Sus padres están en otros lados. La bebé necesita estar con sus padres. Uh-huh. Una casa totalmente destruida. Totalmente destruida. Destruida sus vidas. Destruido todo. No solo es todo por Almita. Es todo por Gastón, Vanessa y Almita. Uh-huh. Yo lo que le estoy pidiendo a la gente, volquémonos a las calles. La gente que quiera solidarizarse. Buscar de que esto no vuelva a ocurrir. Sacar este fiscal malnacido que se ha comido las causas. No sé cuánto fue el vuelto de este fiscal para hacer todas estas cosas. Ha hecho negación de justicia en todo sentido. Creo que este fiscal es la persona más horrorosa que puede haber en Moreno. ¿Cómo no van a haber tantos crímenes en Moreno si viste lo que un fiscal permitió que le suceda? Diego Solís tenía para salir en el 1 de abril, ni siquiera le notificaron a mi hermana. Este fiscal todavía le amenaza a ella. ¿Hasta dónde más se puede llegar? ¿Hasta dónde más? Viviana, ahora vamos a pasar la nota y voy a comentar parte de la información que obtuvimos en el día de ayer de la causa. Sí. Tan solo preguntarte si necesitan algo en particular ustedes en este momento. Nosotros en este momento particularmente creo que estaban juntando un poquito de cosas para los chicos. ¿Sabes qué? Sería bueno una campaña realmente, porque han quedado sin nada. Lo que la gente quiera acercarle a ellos, aunque empiecen de cero, creo que le va a venir bien. Cualquier persona, no importa cuál sea su índole ni su condición, ellos van a estar muy agradecidos. Acérquenle una cartita, una nota, un aliento de esperanza, porque son inmensamente grandes de corazón para poder soportar esto. ¿Crees que un ser humano puede soportar tanto martirio? ¿En la cabeza de quién cae semejante crueldad? Tres animales muertos dentro de la casa, todos quemados. ¿Te parece justo? ¿Te parece? Cuando se pudo haber prevenido todo esto. Totalmente, yo de este fiscal creo que es un asesino, es cómplice de asesinato en todo esto. Es la persona más horrenda que pueda haber. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias para que este fiscal no vuelva a tener más una causa en su mano. Que vaya a trabajar de semillero siquiera, porque para sembrar más creo que la sembró toda junta. Te mando un abrazo a vos y saluda a tu hermana de nuestra parte. Y también quiero, antes de despedirme, quiero decirte que gracias, mil veces gracias por acompañar a Alejandra Hertler y a su desdichada familia. Te mando un beso. Nos estaremos un beso viendo. Grande para vos. Chao. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Ayer terminamos el programa. Cintia acompañó a Alejandra Herter en el hospital y después en la fiscalía. Tal como lo relató mi compañera, lo que hizo Alejandra Herter ayer es lo que debería producirse a menudo. Es ingresar, es una exhalación a ese ambiente tan lúgubre que es el edificio de las fiscalías descentralizadas. Levantar un divisorio que es una madera e ir hacia donde ya conoce Alejandra que está el fiscal. No hubo fuerza pública que la detenga porque había en ella legitimidad. Y no repudió al fiscal, sino que gritaba como madre luego de ver a su hijo quemado, a su nuera quemada y a su nieta quemada. No lo amenazó de muerte a Buscaglia, ni nada que se le parezca. Le dijo, dentro de la racionalidad posible, que él era responsable de no haber actuado cuando tuvo elementos para actuar. Entonces lo que vamos a hacer nosotros en este momento es reconstruir lo que vivimos ayer junto a Alejandra Hertler. Y al final de este trabajo de reconstrucción les voy a dar datos increíbles de la causa. Ya que ayer un abogado, después de 5 años, pudo hacer una lectura de la causa. Ayer, luego que Alejandra Hertler se llevara por delante ese poder judicial, el que tenemos acá, el de las fiscalías descentralizadas, el que tanto destaca la comunidad política de Moreno, luego de años de lucha para descentralizarlo de Mercedes. Alejandra, este es el primer audio. En el hospital, en la guardia. No hay nada que no se cumpla, no hay nada que de lo que él haya dicho no lo haya cumplido. Creo que lo único que no llegó a cumplir es violar y matar a la bebé como lo viene diciendo que lo va a hacer. ¿Cómo puede ser que él todo lo que dice lo cumple? Todo lo cumple y el fiscal lo sabe. ¿Cómo puede ser que él esté preso en una comisaría donde van solamente policías que tienen problemas judiciales? Está solamente él solo detenido en esa comisaría. O sea que es un preso político. Buscaglia lo está protegiendo. ¿Por qué? No sé. ¿Por qué? No sé. Alejandra, ¿y esta mañana qué sucedió? ¿Fue a la madrugada? Esta mañana fue a las 5, creo que fue entre las 4 o 5 de la mañana, bien, no sé. A nosotros nos llamaron 2 veces, desde el hospital nos llamaron, ni siquiera me llamaron la policía, ni siquiera me llamó a mí. Me llamaron del hospital para avisarme que mi hijo estaba internado. Ahí nos enteramos nosotros de que ellos, primero fuimos para allá, para la casa de Gastón, y ellos nos dijeron que estaban internados. Venimos para acá y ahí nos encontramos con todo este cuadro. ¿A quién lo salvó? ¿De nuevo un policía? El policía que estaba adelante, porque Gastón se pone a gritar, le grita, fulano, no sé cómo se llama, porque él lo sabe, la verdad que no sé cómo se llama. Y ahí recién viene el custodio y patea la puerta, pero ya estaba todo prendido fuego. Si en febrero un grupo o alguien, una persona, aunque todo indica que fue un grupo de personas, el 9 de febrero, vulneró la custodia policial que tiene Gastón, Vanessa y Alma, su bebé, cortando una manguera de gas, introduciendo la misma y abriendo la llave de gas, directo al baño, incendiando una cortina, lo hizo este hombre o un grupo. Y la custodia estaba adelante, porque es bueno tratar de graficar y que ustedes comprendan la ubicación de las casas, la custodia que tiene la familia Hertner, Gastón, Vanessa y su bebé. está en la parte delantera de una casa cuyo titular o propietario la alquila a Gastón, una edificación trasera, digamos, en la parte posterior, en el fondo de la calle Julián Álvarez al 2200. Entre la ubicación del custodio y la casa de Gastón habrá 10 metros. Se encuentra una cerca de alambre con varios perros, incluso por una cuestión de seguridad. Ahora, el custodio tiene que estar adelante en donde por cansancio se duerme, o atrás, dando protección a una familia que hace 4 años se encuentra amenazada y que en otras propiedades que estos pibes alquilaron hasta fueron tiroteadas esas propiedades. Tenía que estar atrás. No es de sentido común. Es de operatividad. De operatividad. Porque el sentido común sabe a dónde nos lleva. A que no sean pocos los que piensen que, bueno, es un efectivo cansado. Tiene que trabajar tanto para ganar un salario que, bueno, se duerme. Acá estamos hablando de la vida de las personas. Y si la justicia, no la policía, la justicia determinó que tengan custodia es porque considera la justicia, quien interviene en la causa, que hay elementos probados que ponen en riesgo la vida de estas personas. Y entonces la custodia es lo que se pregunta esta madre. Es lo que se va a seguir preguntando esta madre. Porque no hay nada ni nadie que pueda parar a un tipo que está detenido. Y si no es él porque está detenido, alguien lo hizo en el mismo mecanismo que venía realizando Solís durante 4 o 5 años. Segunda parte de la nota que hicimos en el día de ayer. Siempre la custodia está adelante, con todos los problemas que hubo, la custodia sí, claro, se relajaron, el tipo está detenido, él es un bacán, está en una cárcel con privilegio, no tiene problema, está donde no tiene contacto con otros presos él, no es un preso común, él tiene privilegios que ni vos, ni yo, ni nadie los tenemos, él tiene privilegio de ver una causa que yo no la tengo. Él puede leer y mandarme una nota y decirme lo que yo declaré, que solamente lo sabe el fiscal, lo sabe él y lo sé yo. Lo que yo declaré lo sabe el fiscal, lo sabe él y lo sé yo. O sea que, o es él o es el fiscal, una de dos, en complicidad con el fiscal. Ya no me tengo otra cosa que pensar, porque nadie sabe de la causa, solamente el fiscal y él. Acá aparece la cuestión del garantismo. Si cualquier persona detenida, tiene el derecho de ver la causa. Las víctimas también. Fíjese que las víctimas en 5 años no pudieron ver la causa. El imputado, el que tenía pedido de captura, sí lo puede hacer porque cuenta con un abogado. Tal vez un buen abogado oficial o uno contratado. Está en su derecho de ver la causa. Ahora, si el imputado le envía un mensaje a la víctima destacando algún pasaje de la declaración, ¿qué piensan ustedes puede sentir una mujer que decidió ser libre? Finalizar una relación, construir una vida distinta aquí en Buenos Aires, en el conurbano. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le puede decir Alejandra Herter al fiscal Buscaglia, que le negó sistemáticamente ver la causa? En diciembre del año 2013 o 2012, ahora no tenemos internet, entonces voy a apelar a la memoria. Y esto no está en los diarios, pero en la página oficial de la municipalidad se destaca el día de la asunción del fiscal Buscaglia, Y en ese acto, donde participaron abogados, gente del Colegio de Abogados y demás, está aclarado por el fiscal general Merola que Buscaglia iba a ser el encargado de prestar servicios a la comunidad en la Fiscalía Especializada en Violencia de Género. Es la enésima vez que lo destaco, porque las causas de violencia de género las va a manejar este sujeto. Que en la expresión de Viviana Herter le manifestó Buscaglia: no tiren tanto de la cuerda. Buscaglia, que tenía información detallada, y si no podía hacer un par de clics que ellos para conseguir información, por tener códigos y claves, es mucho más fácil que cualquiera de nosotros hacerlo. Haciendo clic en algunos portales, para decirlo así, podía determinar fácilmente que el señor Solís vivía en Mar del Plata y estaba alojado en un lugar desde hace mucho tiempo. Es decir, mientras amenazaba a su ex mujer y a su familia, seguía viviendo en Mar del Plata. La imprudencia de Buscaglia, o la complicidad de Buscaglia, facilitó el avance de los daños y agresiones, todo en concurso real, que llevó a que el Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires pusiera la carita y la foto de Solís con un pedido de captura. Lo que pudimos enterarnos ayer, antes del tercer audio de Alejandra Hertler, es que la jueza de garantías, Adriana Julián, dispuso la prisión domiciliaria para el señor Solís. Sí, esto está firmado. El derecho que le asiste a Solís, de hasta tanto se sustancie el proceso y se llega a juicio, tenga el beneficio de la prisión domiciliaria. En Mar del Plata. Todavía no se hizo efectiva la medida de la doctora Adriana Julián, porque, bueno, ustedes saben que para que una persona tenga ese beneficio de la prisión domiciliaria, ¿qué debe contar? ¿Qué debe tener esa persona? ¿No? Una tobillera. Bueno, están buscando la tobillera. En algún momento la tendrá Solís y podrá ir a Mar del Plata. Lo notable del asunto que estoy comentando es que el fiscal Buscaglia no apeló la decisión de la doctora Adriana Julián. Esto es, cuando se lo detiene a Solís, se eleva la prisión preventiva, la jueza considera que debe seguir el proceso con prisión domiciliaria y el fiscal que pidió la preventiva no apela a la domiciliaria y dice que siga. ¿En dónde se encuentra hoy Solís? En una comisaría de General Rodríguez. Ahora, el beneficio de la domiciliaria está firmado por la jueza de garantías, la doctora Adriana Julián. Seguimos escuchando a la señora Alejandra Hertler. Hace 4 o 5 años que hace que estoy con la persecución de este psicópata. 4 o 5 años. Que no me deja vivir en paz. Que no me deja vivir en paz. Él, creo que la detonación mayor de él fue, para mí, por lo que yo veo, por lo que yo presentí, fue que él más enloqueció, porque él por ahí me ve sonreír, que yo me saco fotos con mi familia, que estoy bien, que estoy sonriente, y eso es lo peor, que a él se ve que le molesta. Yo pude leer cada una de las notas que fue recibiendo Alejandra Hertler y Gastón. Gastón no es hijo de Solís. Y hay un patrón en cada una de las notas que llegaron a los domicilios de Gastón y Alejandra, además de las publicaciones que tenía Solís en su Facebook, en los envíos a los Facebook de Gastón y Alejandra. Es decir, algo explícito. Volvemos sobre el eje, ¿no?, de hoy. Es explícito. Y hay un patrón en donde disfruta del dolor de ejercer ese dolor en forma constante, en cuotas. Y tiene un plan, cada una de las notas. Exhibe un plan y cuando alcanza algún objetivo, que es infringir dolor a Alejandra, pero más a Gastón y Alma, que es la hija de Gastón, él escribe en clave de enorme disfrute hasta alcanzar su punto máximo, que es verlos a todos muertos. Señores y señoras, esta no es una película. Esto ocurre. Es muy difícil de admitir que sea así, porque uno lo pone en duda, tamaño salvajismo, pero además que una justicia que no crea que esto pasa. Porque ayer la señora Alejandra Hertler, luego de ingresar, como hay que ingresar a una fiscalía que le da la espalda a la familia Hertler y a la mayoría de las mujeres, lo que dispuso el fiscal Buscaglia fue una asistencia psicológica que para mí, en la información que busqué, ya cuenta como una pericial en la causa. Esa palabra que se utiliza a menudo, que es estigmatizar. ¿Qué creen ustedes que hizo en el día de ayer el fiscal Buscaglia? Luego de ver y escuchar a Alejandra, con legitimidad, interpelar su miserable vida. ¿Qué creen que contiene esa decisión de la psicóloga? Que la señora Hertler está loca y que necesita una asistencia psicológica. Y entonces estuvo una psicóloga allí, charlando con ella, en tono muy familiar, durante 2 horas. Para eso está la Fiscalía Especializada en Género, para estigmatizar a una mujer que hace 5 años está perseguida por un psicópata y negando una existencia de pruebas, el mismo fiscal Buscaglia, sobre daños y lesiones en concurso real, los delitos. Entonces, la decisión fue una psicóloga para la señora Hertler. Por eso Alejandra va a decir esto con toda legitimidad. Con toda legitimidad va a decir esto. Quiero que el fiscal responda por esto. Quiero que el fiscal es el único responsable de esto y quiero que se haga justicia. Y finalmente quiero también entregar información que en la esquina de la calle Ceballos, es decir, en diagonal a Bomberos, hay un pequeño edificio o una construcción que tiene una puerta de vidrio y dice ayudantía de fiscalías. Allí están las ayudantías de trata, ahí funcionan las ayudantías. Digo, para que algunas tomen notas, y algunos tomen notas. Allí está. Es decir, se encuentra a 15 metros del ingreso principal de las fiscalías descentralizadas. Entonces se le propone a Alejandra que vaya ahí, que está la psicóloga esperándola, a ella, y que la psicóloga quiere conocer a Gastón. Que le gustaría mucho hablar con Gastón. Respecto a la fabulación de Viviana Hertler y Alejandra Hertler, ya no es una especulación periodística. Esto se lo hizo saber el fiscal Buscaglia al diputado provincial Ricardo Vago, que no les creía, por lo tanto le cree a Solís. Y entonces, ¿por qué ordenó la detención de Solís? Por una presión que realizó la familia, porque el caso tomó más volumen en los medios locales. Y porque ayer los cuerpos de esos jóvenes han quedado marcados para siempre. Algunos medios nacionales comenzaron a tomar la noticia. Es decir, salió de acá. ¿Sabe lo doloroso que significa admitir que un medio debe tomar la noticia porque el fiscal hizo caso omiso a cada una de las denuncias? Como si un medio fuera a resolver la problemática que parece no tiene límites de una persona decidido a arruinar la existencia de 3 mujeres, de 4 mujeres, perdón, y un hombre. Ese es su cometido y ese es su fin. Lo último, para compartir con ustedes y que escuchen a esta mujer que sigue luchando, ya no solamente contra Solís, sino contra el Estado, es la inasistencia que recibe la familia. Por lo tanto, el abandono que sufre la familia. De allí a la tanda, y escucha a Alejandra Hertel. ¿Cómo me atendieron? No me atendieron. Me atendió una psicóloga porque supuestamente yo vine violenta. A ver, después de 4 años, con la desfiguración de rostro que tiene mi hijo, con los 3 animalitos muertos que están dentro de su casa, con la bebé con todas las manos quemadas, con Vanessa con el... ¿Cómo quiere que yo venga a una, pedirle una entrevista a este fiscal corrupto, porque no deja de ser un fiscal corrupto? Una entrevista, obviamente sí, entré, de prepo entré, porque sabía que no me iban a atender, y es así, nunca me atendió. ¿Lo viste a él? Sí, lo vi, lo increpé, pero él nunca me atendió. Me hizo ver con una psicóloga, porque lo primero que te tratan es de loca, porque eso es lo que quieren tratar de hacerte. El fiscal Buscaglia, ¿en algún momento te dijo que él ya cumplió con la tarea de estar detenido Solís? No, nada. Está detenido, me dijo. Bueno, es como que ahí termina su trabajo, ¿no? Ahí terminó su trabajo. El tema es que él no aclara que está detenido en la segunda de Rodríguez, donde solamente hay policías detenidos en la segunda de Rodríguez. ¿Por qué no está en un penal común? ¿Por qué no está en un lugar donde corresponde? Dicen, faltan pruebas. Si faltan pruebas, ¿por qué la brigada no hizo su trabajo como correspondía? ¿La fiscalía no hizo su trabajo como correspondía? ¿Quién te asiste? Nadie. Nadie, nunca me asistió nadie. El Estado nunca se hizo cargo de ello, más que nada. El Estado nunca se hizo cargo de mí. Yo soy una víctima de violencia de género hace 4 años y el Estado jamás se hizo cargo de mí. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? Los pobres son pobres porque no trabajan. ¿El papá de Mariela no trabaja de albañil? Sí. ¿Y cuántas horas trabaja? Como 12 horas por día. ¿Y entonces por qué es pobre? FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población. 3 hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Yo aborté y soy la empleada doméstica del 5A. Yo aborté y soy la funcionaria del Ministerio de Salud. Yo aborté y soy la maestra que enseña a tus hijas e hijos. Yo aborté. Yo aborté. Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mi niño. Ni una muerta más por aborto clandestino. Proponemos despenalizar y legalizar el aborto para que las mujeres que decidan interrumpir un embarazo tengan atención segura y gratuita en los hospitales públicos y obras sociales de todo el país. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste.

del río secará para callar. Es que esta es mi corteza, donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer les comentaba a ustedes que, charlando telefónicamente con Silvana Melo, ella expresaba un profundo sentimiento de pena, de dolor, por la situación en la que estaba atravesando Alberto Morlachetti. Bueno, la noticia es que falleció Alberto Morlachetti, constructor de batallas y peleas. En tiempos tan difíciles de imaginar horizontes utópicos, que el hambre sea un crimen, comprender la dimensión más que la consigna, nos remite a seguir trazando horizontes utópicos de luchas y resistencias. Teníamos para charlar con Gerardo Ubre, que lo conoció, a Alberto, con el que compartí algunos pasajes de mi vida, junto a Gerardo, junto a Gustavo Zarza, lo que era el colectivo político y social, una experiencia que dio origen al esbozo de nuestra parte de tener una radio comunitaria como esta. Y ahí surgió un debate, una discusión severa sobre cómo expresar, cómo darle cuerpo y forma a la criminalización que sufre una parte de nuestra sociedad. Y cómo el hambre mata. Por eso, en el cierre del programa, recordar las luchas y tener presente de qué se tratan es una obligación. Y es un horizonte utópico. Está Gerardo Duré para charlar con nosotros unos minutos. Gerardo, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, Rubén, un gusto saludarte. Bueno, y sí, el hombre deja marcas, ¿no? Y deja huellas. Morlachetti es uno de esos hombres. Sí, la verdad que sí. Yo me enteré esta mañana de la noticia y lo primero que se me vino a la mente fue su estado de ánimo en los últimos tiempos, ¿no? Uh-huh. Esta tristeza, ¿no? Esta tristeza que, sin perder la ternura que tenía con los pibes, sí. Alberto estaba un poco como agotado en esa lucha contra el hambre, ¿no? Uh-huh. Pero más que la lucha contra el hambre, la lucha por la vida de los pibes. Sí. Y yo creo que Morlachetti en los últimos años creo que fue un exponente de la vida amenazada de los pibes, ¿no? Fue un exponente de la denuncia, ¿no? Digámoslo bien, de la vida amenazada que se cierne cada día más sobre los niños, niñas, sobre los adolescentes, sobre los jóvenes. Uh-huh. Él era el que ponía la mirada coherente sobre la falta de sensibilidad de nuestra sociedad, sobre la vida de los que decimos van a ser el futuro de nuestro país. Uh-huh. Me parece que lo mejor que podemos hacer en este momento para honrar la lucha, la historia y la vida de Alberto es poner sobre el tapete la situación que viven cientos de chicos y chicas en todo el país, a los cuales el hambre los está matando, y ante la indiferencia de los que tenemos responsabilidades en la sociedad, ¿no? Y en esto que lo conocimos tan de cerca, ustedes más que nosotros, pero la construcción de algo que no era simbólico, que partió una consigna muy fuerte, pero subrayo que no era simbólico, sino es que era poner el cuerpo y denunciar cómo el hambre mata, el hambre es un crimen. Vos recordarás, porque lo compartimos, Gerardo, que hubo un tiempo en donde la sociedad comprendió que era un crimen. Hoy ese crimen sigue desplegándose, pero hay una sociedad que decide no comprender. Me parece que la angustia de Morlachetti, como de tantos otros, tiene que ver con eso. Sin bajar los brazos, pero es una angustia que hay que admitir, ¿no? Que nos llega y nos alcanza, y hay muchas sombras y faltan luces, evidentemente. Seguro, hay luces, pero son muy pocas. Pero también te convengamos, y acá no quiero entrar en terrenos políticos, pero es necesario, porque que los pibes se mueran de hambre también es una decisión política. Pero ¿no? Por supuesto, claro. Así que, bueno, acá hay responsables. Si decimos que el hambre mata y el hambre es un crimen, como decía él, ¿no? Justamente, y como dicen tantos otros, como el padre Luis Espósito, como Alfredo Grande, como tantos otros referentes con pelota de trapo, hay responsables directos de ese crimen, ¿no? Entonces, Tienen nombre y apellido, claro. Claro, seguro. Totalmente. Entonces, el tema es quién decide quién vive y quién muere, ¿no? En nuestro país. ¿Y cómo? ¿No? ¿Cómo se decide eso? ¿Cómo se decide que se muera? ¿No? Nosotros como sociedad estamos asistiendo, ¿no?, a la negación de la vida en los dos puntos, en los dos extremos de la vida, ¿no? La niñez y la ancianidad, ¿no? Estamos dejando que se mueran nuestros pibes y estamos dejando que se mueran nuestros viejos. ¿Por qué? Porque no hay una visión de futuro. Nos está diciendo un gobierno, un poder político, un poder económico que tenemos que vivir hoy, el presente. Y el presente somos nosotros. No son ni los pibes ni los ancianos, ¿no? Los ancianos ya vivieron. Y los pibes, y son chicos todavía, ¿no? Entonces, yo soy el que necesita hoy. Yo, adulto, soy el que necesito vivir hoy. Esa es la mezquindad y el egoísmo que nos trae el capitalismo, ¿no? Uh-huh. Los chicos son inviables porque hay que invertir en los pibes. Y los viejos son inviables porque ya no producen. Claro, ya vivieron y no producen. Claro, no producen. Entonces, ese es el de alguna manera, el lenguaje y el mensaje que nos deja esta sociedad capitalista que vivimos, avalado por nuestros poderes políticos y económicos en nuestro país. Lamentablemente tenemos que decir adiós Morlachetti, pero gracias porque me hiciste abrir los ojos ante una sociedad corrupta y enferma de egoísmo que permite que esto suceda en Argentina, ¿no? Y que nosotros hayamos como sociedad, y muchos de nosotros lo hacemos, porque también somos indiferentes, hagámonos cargo cada uno de nosotros del rol que nos toca como, no sé si decir como ciudadanos, pero sí como seres humanos, como personas, uh-huh. La insensibilidad que tenemos ante el dolor del otro, y más si ese dolor viene del estómago de un pibe, ¿no? Yo creo que se ha instalado eso, de que en la Argentina ya en los últimos 12 años ya no hay más pobres, entonces no hay que quejarse, no hay que reclamar. En la Argentina ya nadie se muere de hambre, son casos aislados los que se mueren de hambre, ¿no? Entonces, y tenés un montón de gente, una gran maquinaria montada que reproduce ese discurso y que termina convenciendo a la gente que realmente es así. Acá se muere de hambre el que quiere, te dicen, ¿no? Uh-huh. Y Morlachetti luchaba contra todo eso, justamente. porque ponía la persona del niño por delante, ponía la humanidad por delante. Por eso decía: con ternura venceremos, ¿no? Sí. La ternura viene de lo humano, ¿no? La ternura viene de lo humano, viene de Dios. Entonces, el planteo de Murlachetti era profundamente político, profundamente espiritual, y nos estaba invitando, interpelando de: che, démosle bola a los chicos, se nos están muriendo, ¿qué futuro vamos a tener si se nos mueren los chicos? ¿No? Eso es por lo menos la mirada que tengo sobre la situación, ¿no? Es muy interesante esto que traes, Gerardo, en torno al presente, ¿no? Sí, el presente es el futuro. A veces podemos utilizar algo del pasado para fortalecer el presente, y si es mentiroso también vale, porque en definitiva es el presente, es el hoy y ahora. Y me parece que dentro de las angustias, que uno puede esbozar cuáles son las angustias, y me parece que nos hace bien, no como algo catártico, sino como parte de la realidad o los contextos, es que son muchos los compañeros que, sabiendo que el hambre mata, reproducen ese discurso. Es decir, que no es que están faltos de información. Claro. No están faltos de información. Entonces, es muy, muy complejo llegar a admitir que ese compañero ya no es compañero. Y uh-huh. Porque probablemente el compañero vea que la crítica que uno sostiene, o el camino que uno intenta elegir, con todas las dificultades que esto genera, sí, es no apreciar el momento histórico. Sí, y claro. Yo entiendo que no estábamos preparados para esto. Creo que lo hemos charlado en algún momento, pero me parece que uh-huh. No estábamos preparados para tamaña perversión, ¿no? Y negación del otro, Un sistema perverso. Uh-huh. No, somos parte de un sistema perverso. Y a veces, es muy subjetivo por ahí. A veces nosotros estamos acostumbrados a que piensen por nosotros, ¿no? Tenemos grandes formadores de opiniones que, para ser sintético, el discurso único en la Argentina no se ha acabado. No, por el contrario. ¿No? Sigue perfeccionándose. Entonces, hay que decir esto y la gente lo repite. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos un ejercicio de pensamiento crítico, ¿no? Pensamos lo que nos dicen los demás, que tenemos que pensar. Pero no tenemos un pensamiento crítico. A ver, ¿qué sensaciones? El otro día estábamos en un encuentro con 30 referentes de 30 barrios y nos preguntábamos cómo queremos vivir en Moreno. Y costaba mucho hasta que se arrancó pensar cómo queremos vivir en Moreno. Decían algunos, la gente está resignada a vivir como se vive. Digo, hasta ahí llegamos, pero ese resignarse a vivir como se vive, es el pozo, el piso del pozo, estamos en el fondo. Es una alerta que decir eso y poder de alguna manera decir, bueno, pero no podemos resignarnos a vivir como vivimos. Yo no quiero vivir así, no quiero ver cómo los pibes se mueren de hambre, no quiero que mis hijos se mueran de hambre. Digo, pero es tan fuerte ese discurso, que nos atomiza, que nos mantiene y nos mete en la ignorancia de no defender la vida a costa de lo que sea, aún de la propia vida. Digo, bueno, ¿no? Eso que estás diciendo precisamente es el poder hegemónico del mensaje. Claro, precisamente es eso, ¿no? Sí, entonces hay una monopolización del mensaje con variantes, pero es un solo mensaje, ¿no? Totalmente. Sí. Hay distintos matices, pero el mensaje es uno. Claro. Totalmente de acuerdo en eso. Entonces, Moreno es tiene un clima social bastante fuerte, ¿no? Sí. A nivel de carencias y necesidades, uh-huh. Y pero mucho más los pibes. Y yo no veo en Moreno, ¿no?, que los foros de niñez, que todos los que se dedican a la infancia salgan a reclamar por la vida de los pibes, ¿no? Es como que, no sé, fueran clientes, no fueran pibes en los que uno trata de promover la humanidad y el desarrollo, ¿no? Es una crítica que estoy haciendo, ¿no? Al que le quepa que se ponga el saco. Claro. Pero es así, ¿no? Tanto sea una organización social como las entidades municipales que se hacen cargo del tema, ¿no? ¿Qué hace el municipio de Moreno por la niñez en Moreno. Le da media hora de entretenimiento en una escuela y después se vuelven contentos porque terminaron o completaron el programa de política pública que tenían destinado para esos pibes. Los pibes que se están muriendo del paco en los barrios Moreno adentro son inviables, no vale la pena ir a rescatarlos y sacarlos de ahí. Digo, bueno, todo tiene que ver con todo. Y el hambre es el núcleo, porque del hambre después nacen las otras acciones, ¿no? Digo, si no tengo para comer, algo voy a tener que hacer. Gerardo, y lo hemos charlado tantas veces y hay que seguir trabajando contra ese discurso hegemónico en tiempos donde parece que la batalla está en la formulación retórica, ¿no? Así que tenemos un trabajo por delante. Te mando un abrazo, Gerardo, un gusto escucharte y nos estaremos viendo. Un saludo a toda la audiencia y gracias por llamarme, ¿eh? Que tengas buen día. Bueno. Claro, el hombre dijo pensar en los niños. Y esa formulación de Morlachetti, de un tipo común con reflexión, hizo que se acrecentaran las líneas sobre el pensamiento que nos llevan a imaginar la niñez. La niñez, ¿cómo sería la niñez? ¿Qué es lo que no debe faltar en la niñez? ¿Qué carencias históricas acompañan a los sectores populares que en cualquier etapa de bienestar debe ser objetivo, fin, meta y un poco más allá? La palabra que utilizó Gerardo, quien conoció bien a Morlachetti, es el tiempo sin perder la angustia. La angustia. Esa angustia nos acompaña. Porque tal vez inflamos demasiado, me inclino por esta hipótesis, inflamos demasiado los horizontes y pensamos por esa tal vez sobreactuación que estaban más cercanos los horizontes de lo que nosotros deseábamos, que estaban ahí. Y mientras creíamos que estaban cerca los horizontes, se iban alejando. Nos alejamos entre compañeros. Pero eso es lo menos importante. Se perdieron las luchas. Los caminos y los senderos de luchas, aunque sea esbozos de luchas, no están. La pregunta que se hacía recién Gerardo Duré, ¿qué se hace por la infancia en Moreno si la trasladamos? Si a un pibe que fue al viejo estudio de FM Moreno, que estaba aquí en la calle Saavedra, no hace más de 2 meses, un policía con algo de experiencia le decía a los nuevos policías cómo pegarle al bati. Y había organizaciones que miraban y no interpelaban ni actuaban. Y estoy hablando de la infancia. Para esos niños y jóvenes no hay políticas. Y debo recordar, para finalizar, no como una crítica al azar, sino una definición política del intendente Hues. Y cómo desde el intendente Hues hacia abajo se replica la política. Vamos a actuar con los que estén mejor. Apertura de la Casa Joven en Lomas de Casasco. Vamos a trabajar con los que estén mejor y bien. ¿Es necesaria una explicación de esa frase o ese marco de inauguración de una casa joven y que el intendente haya sostenido que va a trabajar con los que están bien? Esto es, sin ser más explícito todavía, no hay políticas para los que están muy mal. Por lo tanto, se impone el último interrogante, que es social y humano. ¿Y los que están mal son pocos o son muchos? Ya que la propuesta siempre es economicista. ¿Y qué piensa hacer la política y la sociedad? Es decir, nosotros con los que están muy mal y no comprenden que el plan es en 12 cuotas. ¿Qué hacemos? Nos quedan unos minutos porque tenemos que cumplir, ¿sí? Bueno, vamos a cumplir, dale. Recorte informativo. Por el tema de los químicos que se utiliza para sembrar la soja. Se ha usurpado muchísima tierra para sembrar soja. Los químicos esos están causando enfermedades. Todo el impenetrable norte chaqueño. Recorte informativo. La palabra como arma. ¿Sabes qué? La vida siempre te da oportunidades. La que vos estabas esperando está en Credial. No esperes más. Vení a Credial y llévate en 20 minutos hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Bueno, mañana hay sesión en el Consejo Deliberante, la información que tenemos. No tenemos, digamos, acceso a internet, pero sí la información que mañana debe cumplimentarse lo que se votó como cronograma de sesiones ordinarias. Y hoy no pudimos hacer la nota que nos interesaba con la concejal Mariel Fernández, que entendemos por la charla que mantuvo Mariel Fernández con Cintia Medina, va a presentar un proyecto de equidad de género, ¿no? ¿Es así? ¿No? Más o menos es esto. Bueno, como creemos más o menos de qué se trata el proyecto y atentos a las situaciones que venimos reflejando en esta radio de violencia de género en todos los niveles y en todos los órdenes, es que queríamos charlar con la concejal Mariel Fernández sobre la intención de su proyecto y de qué manera ese proyecto, que es una ordenanza, podría impactar en la realidad que nosotros describimos humildemente en este programa. Antes de despedirnos, vamos a cumplir. Hoy cumplimos, corresponde. No hagamos caras, por favor, porque si yo tuviera que hacer cara de este lado... No, hagamos una cosa. Los dos juntos hagamos la mejor cara, que sea bien, bien, bien firme, un rostro pétreo. Y vamos al último auspicio. Dale. Como te he dicho en otras oportunidades, la vida da aquellas oportunidades y estas también. Y la que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Veniste para Credial y llevaste en 20 minutos, hasta 30 mil pesos, en 30 cuotas fijas. 30 mil pesos. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llámanos al 0237-466-0622 o al 466-6350 o visitanos en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Podría escuchar a Glenn Miller varias horas, la misma cortina pegado, una y otra vez. Y la voz del locutor, por supuesto, ¿no? Tan particular. Bueno, nos vamos, quienes hicimos recorte en el día de hoy. Cintia, Bernardo, Steffi, Rubén, si pueden, que el día sea óptimo. Chau, hasta mañana.